alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Señor, alzo mi voz y mi corazón. Te exalto, Señor, mi Dios. Hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Señor, alzo mi voz y mi corazón. Te exalto, Señor, mi Dios. Hosana en las alturas. Gloria, gloria, gloria al Rey de Reyes. Gloria, gloria, gloria al Rey de Reyes. Señor, alzo mi voz y mi corazón. Te exalto, Señor, mi Dios. Hosana en las alturas. Señor, alzo mi voz y mi corazón. Te exalto, Señor, mi Dios. Hosana en las alturas. Te exalto, Señor, mi Dios. Hosana en las alturas.